Pibu, ¿cómo viste hoy el partido de Juventud, el debut en un nuevo torneo provincial? Y la verdad que fue un partido muy duro, fue un partido de ida y vuelta, en el cual se sintió mucho el físico, pero por momentos jugamos muy bien, muy buen básquet, que fue un momento que pudimos sacar 10 puntos de diferencia más o menos. Después, bueno, no supimos mantenerlos, ellos empezaron a meter un poco más, nosotros empezamos a errar. Y bueno, como te digo, es un partido en el cual si te desconcentras dos minutos te pueden llegar a sacar 10 de diferencia, del cual es muy difícil volver. Así que en un torneo en el que tienen que estar los 40 minutos totalmente metidos. También es un torneo donde la efectividad es clave, ¿no? En un momento ustedes dejaron de tenerlas, ellos la empezaron a meter más. Y sí, es un torneo en el cual claramente... capaz que venimos acostumbrados a otra cosa, que podemos hacer ayuda y hay gran porcentaje que el tirador de tres pueda llegar a fallar. Acá, si vos haces ayuda, van a tirar cinco triples y van a meter cuatro, y de los cuales no es un solo jugador el que tira, sino que van a ser los tres perimetrales la van a tirar y va a haber equipos que tengan un cuatro o un cinco que también la tiren. ¿En qué crees que falló el equipo? ¿Qué crees que tiene que mejorar? Y un poco más la consistencia a la hora de defender, hacer un poco más la ayuda defensiva, rotar un poco más en lo que es defensa. Porque en ataque yo creo que estuvimos muy bien, más allá de bache en el cual no la pudimos meter, pero pudimos pasar bien la pelota, pudimos rotar los sistemas. Así que yo creo que la base está en la defensa. ¿Qué rescatás de positivo? ¿Qué te gustó del equipo? El muy buen juego colectivo que tuvimos. En un momento perdimos la cabeza por ir abajo. El tanteador marcaba unos 16 puntos, pero no sé si es un partido para tener tanta diferencia. Yo creo que en casa va a ser otro partido totalmente distinto, que lo vamos a poder llevar adelante y que estoy seguro que lo vamos a poder ganar. Gracias por el tiempo, Pío. Gracias a usted.